Desde que Milei asumió el gobierno nacional, nuestra pérdida salió de acuerdo a los cargos, ¿no? Los cargos de menores dentro de nuestro escalafón son los que más han perdido, han tenido una pérdida casi del 100% en su salario. Los demás cargos no es que hayan estado mejor, están en el orden del 80%, 90% de pérdida salarial, de pérdida frente a la inflación. Pero eso lo traducimos en poder de compra, la pérdida en el poder adquisitivo, que es lo que medimos con ese poder de compra, está por encima del 35%. Es decir, nuestro salario hoy, frente al salario de noviembre del 2023, puede comprar un 35% menos. La verdad que es una situación gravísima en el bolsillo y en la vida diaria, ¿no? De un trabajador, una trabajadora docente de las universidades. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno? 7 de octubre del año pasado.